cantor se figuró en mi voz. En trinos despertó para soltar su adiós y así llevar su amor a quien comprenda. Sollozó para decir que sí y dibujar al aire algún camino. Bueno, la tierra puja un poco más, yo solo quiero el despertar. Y aquí estamos escuchando a Florián Carabajal, que se va a presentar este sábado 11 de mayo a las 21:30, aquí detrás de la radio, en nuestro espacio cultural que se llama La Nogalera, y hacemos un viajecito así por el espectro del teléfono hasta, creo que Capilla del Monte, donde está Florián, Fabián, para poder charlar con él. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día para vos. El frío nos traba la lengua. Sí, este frío repentino nos cambia todo. Está el clima muy, muy loco, ¿no? Muy loco, y bueno, obviamente estás a pocas horas de presentarte aquí. Hay que cuidar mucho la garganta, tomar cosas calentitas. ¿Qué es lo que usás normalmente? ¿El jengibre con limón? ¿El mate bien calentito? ¿Cómo te cuidás? El jengibre por lo general es un gran aliado. ¿Y cómo lo preparás? Por lo general tomo té, me gusta con romero, jengibre, romero y miel es una cosa que me acomoda bastante en general. Y si no, cuando hay casos muy extremos, que no es lo más recomendable, mastico directamente el jengibre. Pero bueno, eso es más para una situación más extrema, digamos. Mirá, mi papá, que tenía muchos amigos folcloristas en ese momento, que tocaban en varios lugares donde hacía mucho frío, hacían grapa y con el hollejo de la uva, grapa casera, y le ponían miel y jengibre y un poco de limón. Y decía que eso ayudaba mucho. Lo que pasa es que también los entonaba de una manera bastante particular. Y sí, claro, me imagino. Bueno, contanos un poco para que la audiencia más o menos empiece a conocerte, en dónde estás, de dónde venís y quién sos. Bueno, amigos, me presento así brevemente. Bueno, vengo de una familia de músicos, en particular ahora estoy viviendo en Capilla del Monte. Nací en la ciudad de Buenos Aires, pero me crié acá, así que bueno, toda la adolescencia y toda la vida prácticamente acá, tengo a mi hija acá en Capilla del Monte, y bueno, soy un músico más, pero soy cantautor, hago mis canciones. El último año grabamos un disco con unos amigos llamado Monte, con músicos de acá de la zona. Es un disco grabado en vivo y son todas canciones. En particular, este disco tiene canciones que compartimos con mi viejo. Bueno, mi viejo también es folclorista, Cuti Carabajal, y compusimos a través de internet, ¿viste? De WhatsApp, como no nos podíamos ver en la pandemia. Y en esa época empezamos a componer por ese medio. Y bueno, muchas de las canciones están compuestas con él, o sea que la verdad que nada, es una alegría poder compartir estas músicas que nos pertenecen a ambos, y bueno, ahora estoy con otro proyecto también, llamado Tunal, que somos yo, Flor Cursi y Nacho Roldán, que son dos amigos que viven en Santa Fe, dos músicos también, compositores, y estamos ya en el proceso final de mezcla y master de un disco que se llama Nuevas Coplas, de un tema que me pertenece, así que bueno, muy contento en este camino, tirando siempre para adelante y tratando de compartir nuevas canciones, acordes de nuevos tiempos, a estos tiempos, al presente, nada, tratando de acompañar a la gente también con algún mensaje, con alguna melodía, con alguna idea que pueda servirles también para su vida, ¿no? ¿Qué nos vas a traer este sábado? ¿Ya tenés armado tu repertorio? ¿Cuántas canciones vas a interpretar? Bueno, en particular para este sábado tengo pensado compartirles canciones de este disco que les comentaba, llamado Monte. El disco tiene 11 temas, pero pensaba compartir tal vez 7 temas de este disco y después compartirles 4 o 5 temas nuevos, que son temas que aún no están grabados. Bueno, hay algunos que están grabados que están por salir y otros que aún no, pero temas nuevos que fueron saliendo en esta última etapa de mi vida, donde, bueno, nació mi hija, y bueno, nada, hablan un poco de todo, ¿no? De la vida en general, pero de este momento más en particular. Siempre me quedaron las ganas de poder ir a la banda, al cumpleaños de María Elisa Paz, de la abuela, al festejo este donde se junta toda la familia. Seguramente has participado de chico, de grande, un festejo tradicional para ustedes. Sí, sí, realmente. Es una fiesta popular, es una fiesta que, bueno, invitamos a todos, obviamente, siempre que nos preguntan por la fiesta. Se realiza los terceros domingos de agosto, todos los años, todos los terceros domingos de agosto, se realiza la fiesta de la abuela, que es la celebración un poco que tenemos en la familia y recordando a doña Luisa, que fue la mamá de mi viejo. Ella fue la que, bueno, la que crió, la que gestó también a toda la familia, ¿no? Y un poco la que cuidó en los momentos de más fragilidad a toda la familia en un contexto tal vez más difícil de pobreza, de pocos recursos. Ella fue la que logró cuidar a los niños que llegaban a la familia, la que siempre proveyó de que haya un pan, la que siempre procuró que haya comida para sus hijos, para sus nietos, y esta celebración es un poco homenajearla a ella. Obviamente ella no está más, hace más de 20 años, pero se sigue celebrando la fiesta en homenaje a la madre de todos nosotros. Una vez hablé con Roberto, que me lo encontré, y le pregunté cómo vivía particularmente ese espacio, y él me dijo que para él era recargar las pilas, era venir con nuevas ideas. ¿A vos te pasa lo mismo? ¿De este festejo de la abuela te traes como material o impronta para poder generar nuevos temas o nuevos ritmos? Sí, sí, a mí en particular me pasa que me conecta mucho con la raíz, con la raíz que tengo familiar, con la raíz que tengo musical. Porque bueno, las nuevas generaciones ya, no todos, pero una gran parte ya migraron. Mi viejo, por ejemplo, a partir de los 14, 15 años se fue a vivir a Buenos Aires y ahora tiene casa en Santiago, también en Buenos Aires, pero la generación nueva ya nacimos tal vez en Buenos Aires, ya nacimos en otras provincias. Yo vivo en Córdoba, yo nací en Buenos Aires en particular, pero vivo en Córdoba desde los 7 años y un poco me crié acá. Siempre viajo a Santiago todos los años y ese es el reencuentro con la memoria y con la raíz, ¿no? Bueno, es cargar las pilas realmente. Tenés parte de tu familia desperdigada por todo el territorio. Creo que había alguien también viviendo en algún momento aquí en la cumbre. Estaba tu tía viviendo cerca de Cosquín, Roxana. O sea, están todos muy cerquita acá en Córdoba algunos. Sí, sí, tengo Roxana, creo que está en Unquillo ahora, si no recuerdo mal. Después Roberto, mi tío Roberto está en cerca de Carlos Paz, ahí a unos kilómetros. Jorge Luis, que es el hijo de Agustín, es el séptimo de la primera generación. Jorge Luis, mi primo, vive también en Córdoba. O sea que hay varios acá viviendo en Córdoba. Bueno, Córdoba es una provincia que la verdad que recibe a todos y muy natural, ¿viste? Tiene mucha naturaleza, entonces es lindo de estar, de vivir acá, de transitar acá la vida. Entonces muchos elegimos esta provincia. Pero sí, hay por todo el país. Tengo un primo que está ahora viviendo en el sur, cerca de Bariloche, también, y él es nacido en Santiago. Pero bueno, estamos desparramados por todos lados. Bueno, te esperamos con los brazos abiertos aquí en La Nogalera, es un hermoso espacio, gracias. Está calefaccionado, es cómodo, así que, bueno, a prepararse, y hacemos la invitación extensible a todas las personas que están escuchando el programa para que vengan, para que reserven su lugar, para que puedan disfrutar de tu arte, de tu música, y bueno, y agradecerte por la entrevista y por habernos elegido a nosotros como institución. Bueno, muchas gracias, querido amigo, gracias a la gente de la radio, gracias a la gente del espacio de La Nogalera también por abrir sus puertas a la música nueva, a la música joven, y los espero a todos los que tengan ganas de escuchar poesía nueva, músicas nuevas, canciones para acompañar un poco este tiempo que vivimos este sábado a las 21:30. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande.